Lucas, buen día. Estuviste reunido el fin de semana, si me equivoco, con integrantes de la comisión del barrio de Colonos Pampeanos. Contanos de qué trató la reunión. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, efectivamente, el domingo a la mañana nos reunimos con un grupo de vecinos que corresponden al barrio Colonos Pampeanos, con integrantes de la comisión vecinal, junto con el concejal Mariano Rodríguez Vega, en donde charlamos de diferentes problemáticas del barrio y algunos temas que veníamos trabajando, y ellos tenían inquietud con respecto al tema de la ordenanza de los animales, en este caso los caballos en la vía pública. Estuvimos charlando un poco de cómo está el barrio, el mantenimiento de las calles, el mantenimiento de los espacios verdes, algunas inquietudes que tenían los vecinos. La verdad que fue una reunión muy linda, muy productiva, en la cual nos llevamos algunos puntos para trabajar y ellos han hecho algunos aportes y algunas visiones que tienen desde el barrio. Como cada vez que nosotros nos reunimos con vecinos y demás, buscamos el punto de vista de los vecinos, los que viven día a día y están continuamente viviendo su vida cotidiana en el barrio para poder mejorar y poder llegarles de manera más directa para solucionarles sus problemas. Es una política de esta gestión estar cercano al vecino porque ya que ellos son los que viven los problemas, los conocen y también les pueden informar a ustedes para buscar una solución. Sí, es un eje de la gestión, es un mandato de nuestro intendente Luciano. Nosotros somos funcionarios de una gestión que se dedica a esto, a trabajar con la gente, a estar lado a lado de la gente, y no, para nosotros no implica ningún tipo de trabajo fuera de horario, sino que una reunión, la verdad que un domingo a la mañana con un grupo de vecinos es algo que nos complace y que nos gusta realizar. Fue una reunión muy productiva, lo vuelvo a repetir, y la verdad que dentro de todo el esquema de trabajo que realizamos, estuvo muy interesante todos los puntos que nos fueron marcando para poder trabajar en conjunto y seguir avanzando para la mejor calidad de vida del barrio y de la zona, sobre todo porque digo, es una zona en la cual está en un gran crecimiento, lo que es Colonos Pampeanos, El Faro, Los Hornos, Las Camelias. Es una zona que tiene un crecimiento muy grande en la cantidad de gente que se está yendo a vivir, las construcciones y demás. Así que la verdad que fue una reunión muy productiva. Tienen obviamente la idea de seguir con la reunión durante el año. Sí, siempre, siempre estamos realizando reuniones, acompañando comisiones vecinales, visitando vecinos. Es más, esta semana también vamos a tener asunción de las nuevas autoridades que tuvimos en las primeras asambleas de este año. El jueves 26 vamos a hacer la asunción de los barrios Zona Norte, Zona Oeste Quinta, perdón, y el Regasoli, y el lunes 30 el barrio Villa Hilda y el barrio Escondido van a asumir sus autoridades de comisiones vecinales, así que vamos a hacer algunos actos en los barrios. Y además, no quería dejar de comentarte también, entre esta cuestión de estar cerca del vecino, que con el programa Quiero Mi Barrio, este mes, el 28, el sábado, vamos a estar en el barrio Zona Norte, en la calle Caseros y Tacuarí, al costado del comedor. Ahí vamos a hacer un evento como se hizo el último en el Santa María, seguramente de las 15 a las 18 horas aproximadamente, donde vamos a tener algunas novedades también. No solo nuestros estamentos municipales van a estar atendiendo a la gente y demás, sino también, como en el Santa María, vamos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y teniendo en cuenta la importancia que tiene el mercado municipal para nuestra ciudad, poder llevar algunos puestos del mercado a esta jornada también, para que los vecinos tengan la posibilidad también de seguir conociendo nuestro mercado y acercarles el mercado al barrio. Así que la verdad que estamos muy contentos, estamos trabajando muy fuerte para que esto nos salga bien y seguir avanzando durante todo el año con esto. Por último, el tema de las comisiones vecinales, me estabas comentando que se iban a formar algunas. ¿Cómo viene eso, la regularización? Ya que obviamente después de la pandemia se trabó un poco todo, pero ahora ya se viene normalizando, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como bien te mencionaba recién, ahora van a asumir las cuatro que hicimos los primeros llamados. Ahora ya salieron los nuevos llamados para tres barrios más, que son Villa Elisa, Tomás Basso Sur y Santa María de la Pampa. Son esas tres nuevos barrios que van a tener sus asambleas para poder regularizar sus comisiones vecinales. Así que estamos muy contentos, con mucho trabajo, y encaramos, como siempre, todo el proceso de comisiones vecinales de la mejor mejor manera y con la mayor fuerza para que tengamos más participación ciudadana en nuestra ciudad.